fe. Faltas en un poco ingenuo para creer todo eso. Nunca subestimes el poder de los medios de comunicación. Vete mal y vuelas la dan con queso. Anula las conciencias limitando la reflexión. Te aturdias en la radio, te matas en la caja tonta. Noticias en la prensa, eso es lo que más importa. Hoy solo cuento esto, mañana un poco más. Después te oculto aquello, son tontas que basta. Money, money, money, money, money, manipulación. Compras y sobornos. La verdad queda mucho mejor pintada, siempre del mismo color. Hay que procurar quitarse los estorbos. No sea que se extienda y les llegue el mal olor. Tertulias en la radio, debates en la caja tonta. Noticias en la prensa, y eso es lo que más importa. Hoy solo cuento esto, mañana un poco más. Después del culto aquello, son tontas que basta. Money, money, money, money, money, manipulación. Regueros, regueros sólidos, caos con aspecto de plaza andina y estiramiento de la calle. Hay que indicarse que los periodistas no deben ser tan listos al descubierto.